Mi banda sonora esta mañana con Jorge Rauch, un hombre que está detrás de la causa de la casa del delicioso pez león, que por medio de sus restaurantes nos ha enseñado a comer de una manera distinta. Mucha gente lo conoció en la televisión gracias a MasterChef, pero detrás de ese apellido y detrás de ese nombre hay toda una tradición de cocineros, de gente que se dedicó a la panadería, a la pastelería, y en el caso particular de Jorge, ¿a la cocina de sal es que se dice, Jorge, o a la cocina simplemente? A la cocina. A la cocina. Una de las dos es cocina y la otra es pastelería. Así de sencillo. ¿Usted cómo se devuelve para Colombia? ¿Cómo se devuelve para Bogotá? Bueno, después de estar un buen tiempo en Inglaterra y de practicar bien, de entrenar, de aprender lo que quería, y Marky también, decidimos que era hora de... unir fuerzas. ...realizarnos, ¿no? Alguna vez también me dio una gripa a mí muy fuerte en Inglaterra y estaba en un restaurante y el chef me trató muy mal. Y yo le conté algo a mi mamá, a mi abuela, y dijeron, no, ya no más, usted no más, esa vaina. ¡Véngase ya! Solamente le conté. Pues era como normal. Ajá. Decidimos que íbamos a montar un restaurante. Pues Mark y yo teníamos el plan y no sabíamos ni siquiera dónde. Tiene que ponerse también en perspectiva cuando yo me fui de Colombia y en la década de los 90 fue una época muy difícil para el país. Uh-huh. Fue la época de Pablo Escobar, de las bombas, fue la época de el proceso de paz fallido, fue una época de gran inseguridad y desesperanza en Colombia. Después llega el presidente Uribe y empieza a haber una sensación de esperanza, de que la gente quería volver, de que las cosas en Colombia habían cambiado. Y con Marqués decidimos que ese era el momento de volver a Colombia y montar nuestro restaurante. O sea, antes ni riesgo de montar empresa, pero después ustedes ya vieron como puede que funcione. Exacto. Sí, y pues vamos a montar un restaurante ¿en dónde? ¿En Londres? ¿En Vancouver? En nada, vamos a Bogotá, y es nuestra casa. ¿De dónde somos? Cómodos, pues amamos Colombia también. Uh-huh. Pero mucha gente también se fue por muchos motivos en esa época, y fue una época muy difícil. ¿Vuelven y qué pasa? Volvemos con la idea de montar un restaurante. Volvemos con muchos sueños. Todavía hoy día, después de todo lo que yo haya hecho en mi vida, el sueño es Criterión. El sueño era tener un restaurante. Uh-huh. Y queríamos que ese restaurante fuera el mejor restaurante de Colombia. Y lo lograron. Eso lo tenemos por ahí escrito. Eso era el business plan. Ajá. Muy rudimentario de la época. Vamos a ser el mejor restaurante de Colombia. Pero llegaba uno, entonces llegamos a Bogotá, y uno también quiere ser un poquito más profesional que eso. Entonces llega uno a hacer un estudio de mercado. Entonces, las conclusiones del estudio de mercado es que uno tenía que vender 1,000 pesos más barato que Leo Katz y 20 gramos de carne más que Harry Sazón. Y que cuidado con la comida de autor y todo eso, porque había un restaurante que se llamaba Michael, uh-huh, de Michael Furmansky, que sí, es un gran chef, pero por alguna razón le fue muy mal, uh-huh, y tuvo que cerrar. Entonces, era todo ese temor de qué hacemos. Además, era el primer restaurante propio. Ustedes habían trabajado para mucha gente afuera, pero era el primero propio. Era el primer restaurante propio. Los fondos eran muy limitados y esa era la única oportunidad. Si el restaurante no hubiera funcionado, no sé qué estaríamos haciendo hoy día. Pero esa es la forma en que se emprende. Claramente que para emprender, pues, siempre uno encuentra sino qué hacer, pero cuando uno emprende, se la juega toda. Uh-huh. Y pues, después de todo eso, yo me puse a hablar con Marky y le dije, no, venga, dejemos de escuchar tanto y hagamos lo que sabemos hacer. El instinto de ustedes les indicó, por aquí es. No vamos a hacerle caso al estudio de mercado ni a las recomendaciones de todo el mundo, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Usted se acuerda cuando abre Criterión por primera vez y cuando se desocupa ya por la noche, cuál fue la sensación de ustedes? Claro, o sea, primero nosotros cuando empezamos... o sea, los fondos eran muy reducidos y estábamos hasta el cuello, totalmente hasta el cuello. Y afortunadamente mi esposa es la que construye, todo se consiguió baratísimo, todo rebuscado. El día que abrimos, pues uno está muerto del susto. Claro. Muerto del susto, porque nosotros nadie nos conocía, no éramos absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. El restaurante abrió el primer día, entraron 5 personas, 10 personas, tratábamos de seguir llevando un poco de gente a comer esos días, que probaran, inclusive había gente que venía y la invitábamos, sí, para que el restaurante tuviera algo de gente esos días. Uh-huh. El restaurante en 2 semanas estaba teteado, estaba a reventar. Uh-huh. Tuvimos suerte, yo creo que el momento en que abrimos fue el indicado. Yo creo que el tema de ser 2 hermanos uno chef y uno pastelero no se había escuchado acá, era un atractivo, dos calvos, y una comida totalmente diferente de lo que nosotros hacíamos en esa época. Era muy audaz para lo que había en Bogotá. Uh-huh. Era una cocina, alta cocina, que no existía acá. No, o sea, no había ni el más mínimo chance de que alguien hubiera probado en Bogotá comida como la que hacíamos. Platos compuestos, platos decorados con salsas especiales. El menú de degustación, ustedes fueron además pioneros en eso. El menú de degustación llegó un año después. Sí. Después de pelear mucho con Mark y que él no creía que eso iba a funcionar. Y funcionó. Y funcionó. Después de 12, 13 años ya Criterion deja de ser audaz y es un restaurante clásico. El tiempo pasa también y uno tiene que irse ajustando a su edad también. Entonces en esa época éramos jóvenes, emprendedores, se la metimos toda, yo se la metía toda, yo trabajaba mucho y sigo trabajando mucho, pero fue muy difícil. Fuimos unos jefes muy muy duros al principio. Ajá. Porque en Colombia no existía. Ajá. Aquí nadie sabía, nadie entendía, nadie conocía el sistema de brigada francés, donde hay un chef, hay unos subchef, donde hay estaciones. Aquí todo era en la parrilla o en la plancha. Hágale. Era muy distinto. Uh-huh. Y nos tocó muy, muy, muy luchado. Purple Rain es Prince en mi banda sonora esta mañana con Jorge Rauch, que recuerda algunos momentos de su vida con canciones y otras simplemente lo hacen feliz. Por ejemplo esta le encanta. Me encanta, esta canción es fantástica. Prince en esa época era pues una cosa muy novedosa, ¿no? Uh-huh. Como se vestía, era como medio hombre, medio mujer. Y sigue siendo un maestro, un monstruo. Maestro. Uh-huh. No sé si esta fue la mejor canción del año 84. Eso ganó Grammy, ganó Oscar, ganó fue todo, película, ganó todo. Ganó eso. Verdad, era película. Sí, fue película, Purple Rain, él tiene un Oscar. Yo creo que aparte de las canciones hay muchas películas, y ahora hablamos de eso, hay muchas películas que nos cambiaron la vida, ¿no? Usted decidió lo que hoy hace tarde, eso ya nos lo contó. pero me imagino que sí lo llenó de satisfacción en algún momento, tal vez cuando Criterion abrió y se volvió un éxito. ¿Qué siguió a partir de eso, después de que Criterion se convirtió en un restaurante importante? Criterion tuvo éxito muy rápido, y me acuerdo que una crítica que hizo D'Artagnan, Roberto Posada, hace años, en paz descanse. Una cosa muy corta, y eso nos disparó el restaurante. Periodista y amante de la cocina, ¿verdad? Exacto, y había otro que se llamaba Kendall McDonald. Claro, Kendall. Que era temidísimo el hombre. Yo me acuerdo que un día me lo encontré antes de abrir el restaurante. Alguien me llevó a su restaurante, él tenía un restaurante malísimo. ¿Cuál era? No me acuerdo, por ahí, en, por ahí en el parque de la 93 me llevó un amigo. Entonces me lo presentó y yo no sabía quién era. Sí. Y me acuerdo que le acababa de hacer a Michael Fumarque una crítica terrible. Sí. Que dicen que esa crítica fue la que terminó con su restaurante. De verdad. Yo no creo que eso uno a nadie lo termina uno con una crítica. Entonces vinieron, me lo presentaron, me dijeron que era un crítico él, que iba a venir a revisar el restaurante cuando lo abriera, que le avise. Y le dije, sí, pero ojalá no me hagan lo que le hicieron a ese, un HP, lo que le hizo a mi amigo Michael, que lo acabó con su crítica. Sí. Y me dijo, ese fui yo. Le dije, ups. Pero finalmente Kendon vino al restaurante y le fue súper bien. Y Kendon también fue un hombre que escribió muy bien sobre nosotros y nos ayudó a salir adelante, no solo a nosotros, sino a la gastronomía en Colombia. Uh-huh. Nos hace falta 11 o X años después de eso, alguien como él, que nos empuje a todos. Alguien tiene que ponerle el nivel a la cosa. Pero sí, sí hubieron varias cosas que hicieron que el restaurante arrancara muy bien y andara muy bien desde ese momento. Ustedes comienzan a recibir reconocimientos, pues no solo nacionales, sino también internacionales. Se considera su restaurante como el mejor del país, uno de los mejores 20 de Latinoamérica. Eso tiene que haber tenido un significado especial de una cosa que había empezado como prácticamente en una servilleta firmada con su hermano. Claro, yo creo que todo empieza así, ¿no? Todos los proyectos tienen un comienzo muy, muy informal, y el nuestro fue un comienzo de familia. Criterion ha sido muy exitoso, le doy gracias a Dios por eso. Claramente que depende mucho del trabajo que uno haga. Más allá que eso, depende de tener uno personal que sea capaz de hacerlo por uno. Tenemos un grupo de trabajo fantástico, muy estable, que tenemos desde hace muchos años, y hay que darle gracias a Dios porque hay que estar en el lugar correcto en el momento correcto. Ya saben trabajar con las órdenes. Llegar a hacer algo como Criterion hoy día sería mucho más difícil. Entonces sí entramos en el momento que era. Todo requiere de un timing. Uh-huh. Claramente que pues todo se resume en el buen trabajo que tratamos de hacer en el día a día. Todos estos reconocimientos y premios que tenemos los agradecemos un montón. Una vez que nos los ganamos, los colgamos en la oficina de mi hermano en la planta de producción y seguimos trabajando. Porque si nos creemos los premios, después no nos queda tiempo de, exactamente, de seguirnos esforzando. Los premios son lindos. Las metas que uno se pone y cuando llega son muy importantes. Lo único que le queda a uno después del premio es un gran vacío. Y la certeza de que la expectativa de la gente va a ser mayor y toca trabajar más duro. O sea que uno se pone un nivel, uno se pone una línea para que lo juzguen en cualquier cosa que hace en la vida, y bajo esa línea a uno lo juzgan. Uno se pone el nivel, y si no cumple, la gente se la cobra también. Se la cobra a uno. Entonces, el reto del día a día es seguir haciendo muy bien las cosas en todos nuestros negocios, pero sobre todo en Criterion, que es el restaurante donde cocinan los chefs. Send me. Davis canta en esta banda que se llama Supertramp y esta se llama, ¿cómo es que se llama esta, Jorge? Logical Song. The Logical Song. Esto estaba en Breakfast in America. Sí, señor. Hablando con un cocinero, Breakfast in America. Es correcto. Esto no alcanza a ser ni siquiera de mi época, esto es anterior. Sí. Pero es una gran canción. Sí. Es un gran disco, aparte. Oiga, ¿usted qué música pone en sus restaurantes? Un poco de jazz. Sí. Tratamos de que la música que ponemos, por lo menos en Criterión, ajá, tratamos de que la música que ponemos en Criterión sea una música más instrumental, ajá, porque las voces de las canciones compiten con la charla de los comensales. Con los comensales. Ya en los Bistronomy, por ejemplo, se pone un poquito de esto, se pone un poquito de rock. Ajá. Claramente que el ambiente musical de los restaurantes es supremamente importante. Bueno, hablamos con un hombre que sabe de gastronomía, que cocina delicioso y demás, pero que llega a su casa a comer calentado, ni siquiera calentado, pasta fría con queso crema. ¿Por qué le gusta tanto eso? No solo eso, lo que quiero decir, sí, me gusta el arroz con huevo, me gusta el calentado, me gusta el jaboncito con queso. Lo sencillo, lo básico. Arepa, en mi casa comemos toneladas de arepa, a mis hijas les encanta, en mi casa yo creo que es... Es mínimo el pan que se compra. Sí. Y es mínimo el pan que llega. Dicho que tenemos una fábrica de pan. Pero por nada distinto, nada, a un gusto, que nada, le parece sí, rico la porque arepa. Punto. Nos encanta la arepa y pues yo creo que lo que uno come en el día a día es distinto que lo que uno come en un restaurante. Cada cosa en su momento. Nos encanta la arepa. ¿A usted le encanta comer? ¿De vez en cuando se va como de recorrido gastronómico a un lugar que le hayan recomendado o simplemente que se haya metido a algún lugar y le haya ido bien? Sí, claro, y el sentimiento es lo máximo. Cuando uno desapercibidamente llega a un restaurante y le va bien, es algo que no se espera y sin la expectativa es mucho más chévere. Es lo mismo que cuando se mete a una película y no tiene ni idea de qué se trata. Ajá. Y la película sale fantástica, es lo mismo. Como la del horror show que nos contó hace un ratico. Que era malísima, pero el show era buenísimo. investíguelo y verá que no sé si existe, pero era un gran plan en esa época. Esta mañana con nosotros Jorge Rauch, ellos son Supertramp. Baby, going to take you apart. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Sergio Mosquera, defensor del Deportes Tolima, es el goleador del conjunto Pijao con 4 anotaciones en el torneo local. El problema de gol es evidente y sacó al conjunto Vinotinto y Oro de la Copa Sudamericana. Juan David Ríos, volante del elenco Vinotinto y Oro. Lastimosamente nosotros no concretamos, pero bueno, ya seguimos vivos en liga y es por lo que ya toca hacer. Hay que terminar con honores, saber que queda un partido, tenemos que terminar bien y sí, como te decía, en liga, ser campeón. Ya solo queda ser campeones porque ya no lo merecemos. Por ahora, Tolima espera pacientemente lo que decida la división mayor del fútbol colombiano para jugar su partido pendiente por los cuartos de final ante el Deportivo Cali. Ya eliminado de la Sudamericana, Tolima cumplirá el calendario el próximo miércoles ante Bragantino, haciendo las veces de local en San Cristóbal. La Serie A en el fútbol de Italia terminará hoy con 7 partidos y la lucha entre Napoli, Milan y Juventus por clasificarse a la Champions 2021-2022, ya que el conjunto milanista y el Napoli son tercero y cuarto con 76 puntos. Juventus aparece quinto con 75. El clásico del día, Atalanta de Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata recibiendo al necesitado Milan. Atalanta es segundo, escolta del campeón anticipado Inter. Entre tanto, el Napoli con David Ospina recibirá al Hellas Verona y la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado visitará al Bologna. Los partidos serán a la 1:45 de la tarde, exceptuando el de las 8 de la mañana entre el campeón Inter y Udinese. Además jugarán Sassuolo Lazio, Torino Benevento y Spezia Roma. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Este domingo en Mi Banda Sonora, la ganadora del premio Alfaguara de novela 2021, Pilar Quintana. Yo sentía que mi vida era horrible, que yo estaba condenada a vivir en un lugar que no me aceptaba como yo era y que a mí no me gustaba ese lugar. Entonces dije, yo voy a escribir lo que de verdad soy y lo que de verdad he hecho y lo que de verdad pienso. La curiosa historia del polaco que representará a Colombia en un mundial de bartenders. ¿Te gusta la bici? Go Cycling y Caracol Radio te traemos Bicimanía. Y en La Buena y la Mejor, las clásicas de Leonardo Fabio. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 34 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Andrés López es Caracol Radio. We'll be right back. Y de nuevo Billy Joel en mi banda sonora esta mañana con Jorge Rauch, cocinero como pocos, líder de la causa de la Casa del Pez León y un hombre que ha cocinado para Harrison Ford, para el presidente Santos, para una cantidad de gente. Lo bueno es que no les dijo que estaban comiendo pez león en ese momento. Y otra vez en su playlist, como para utilizar una palabra moderna, Jorge, Billy Joel. Es correcto. Lo escucha y le parece bonito, le parece chévere. Me encanta y aparte, o sea, si yo no hubiera sido chef y me ponen a escoger que hubiera querido estudiar es historia. Ajá. Esta canción es pura historia. Sí. Es genial, puros nombres. Esta canción dice, esta canción la escribió Billy Joel cuando tenía 40 años. Y entonces él dice, él cuenta la historia desde que nació hasta el momento en el que cumplió 40 años. Exacto. We didn't start the fire, nosotros no comenzamos el fuego, se llama esa canción, es la traducción. Pero ustedes sí lo comenzaron en Colombia con sus restaurantes y con su forma de cocinar y de hacernos felices a los que visitamos esos lugares. Amamos el fuego, eso es así, constructivamente. ¿Cuándo llega la invitación para ser parte de la televisión? Bueno, ya llevamos tiempo en la tele, arrancamos hace unos 8 años, llegó un llamado de Argentina que me decía que quería aparecer en un casting para el Gourmet. Ajá, el Gourmet.com. El Gourmet.com era lo máximo. Claro, el canal de cocina. El sueño de cualquier chef era aparecer en el Gourmet.com. Entonces yo pues bueno, pues vamos a hacer el casting, ¿qué importa? Ajá. O sea, yo en el colegio yo tenía pánico escénico, yo no, si yo tenía que exponer en público yo me enfermaba. Sí. Para no tener que ir. Pero bueno, al final de cuentas dije, pues vamos a hacer el casting, ¿qué importa? Uh-huh. Y fuiste el casting, un casting de 5 minutos, una cosa muy, muy rudimentaria, muy sencilla, y me escogieron. Ajá. Me gané el casting. ¿Eso fue para hacer qué programa? El Gourmet, el primero se llamaba Hermanos en la Cocina. Hermanos en la Cocina. Y yo les dije, sí, bueno, yo salgo en el Gourmet, pero con mi hermano. Ah, esa fue la condición. Sí. Y me dijeron, qué bueno. Ajá. Y le hicieron a Marky un casting también, más rudimentario todavía, y bueno, listo. Unos programas hacía yo, nos hacía Mark y nos hacíamos juntos. Pero me acuerdo que el primero me tocó hacerlo a mí. Ajá. Y era el piloto. Y yo me paro ahí, habían que, como en la tele, 20, 30 personas, sí, por ahí, todo. Que maquillaje, que espejos, que todo. Y yo dije, pues, ¿qué hago yo aquí, ole? Yo me voy a morir. Y pues finalmente dije, o lo hago o no lo hago. Y dije, hágale. Y lo hice. Y me acuerdo que yo terminé de filmar esa vaina. Ese piloto, y nunca había estado tan cansado en mi vida. Claro, la presión. Quedé destruido en mi cama. O sea, una vaina impresionante. Pero ya después de eso, pues, hágale. Uh-huh. Firme el contrato y haga su programa de televisión. Me acuerdo de Vasco, el productor, el director. Inclusive uh-huh. Él dirigió una parte de los primeros capítulos de MasterChef. Sí. El tipo me dijo un día, venga, usted... tranquilo que usted tiene futuro en la televisión. Es claro, gracias por el ánimo. Ajá. Dijo, no, en serio. Usted va a ser un éxito en la televisión. Sí. Y pues ya llevamos, yo no soy un éxito en la televisión, pero ya llevamos mucho tiempo haciendo cosas en la televisión. He aprendido a no ponerme nervioso, a desenvolverme un poco mejor. Y sí, hicimos 2 temporadas en el Gourmet, una se llamaba Hermanos en la Cocina. Otra que se llamaba Las Claves de Jorge Rauch. ¿Sabe qué recuerdo yo? Cocineros al Límite. Cocineros al Límite. Que eran utilísima. Después de eso, siempre, siempre filmamos con Fox Telecolombia. Ajá. Salimos del Gourmet, ellos no volvieron a llamar nunca. No sé por qué. En la tele cuando lo llaman a uno, cuando está uno está bien, pero cuando no lo llaman no lo quieren ver tampoco. No le contestan el teléfono. Yo lo primero que le dije a Marky cuando íbamos a firmar, le dije, bueno, nosotros hacemos esto, pero cuando acabamos es como si nunca hubiera pasado. Sí, sí, sí. Porque si nos creemos el cuento de la televisión, después, cuando se vaya, no vamos a poderlo resistir. Entonces estuvo el gourmet se fue y pasaron un par de años. La gente de Fox Telecolombia nos llamó que querían hacer un reality. Uh-huh. Y apareció Cocineros al Límite. Ese era buenísimo porque eran usted era contra buenísimo. Su hermano. Era yo contra mi hermano y sí. Éramos bravísimos, me acuerdo. Éramos hay mucho más bravos que MasterChef. De verdad. Éramos tremendos. Y eso fue una revolución en la televisión de cocina en cable en América Latina. Sí, así fue. Era una locura. Hicimos dos temporadas. Fue muy divertido. Y después de eso paró otra vez. Utilísima y Fox dejaron de hacer producción en América Latina. O sea, había una época donde había un grupo de chefs de televisión en América Latina. Estaba Narda, estaba Sumito, José Ramón, Narda Lipis, que un montón, y todos estábamos en el gourmet o en Utilísima. Y eso era ninguno. Y eso, o sea, estar en el gourmet era una cosa de estatus tremenda. Pero, era claro. Fantástico y era una élite. Uh-huh. Y de repente, yo no sé qué pasó en los canales. Y se acabó la televisión de cocina. Y aparece MasterChef. Y MasterChef es una cosa muy distinta. Esto es un gran formato. Uh-huh. Es televisión abierta. Es algo hecho con todas las de la ley. Es una franquicia enormemente grande en el mundo. Pues tal vez la más grande en el mundo la ahora. La más grande en el mundo. Después de Survivor es la más grande. Y es correcto. Uh-huh. Y es un orgullo tremendo poder estar ahí. La gente de RCN, la gente de... The Shine, todos son fantásticos. Trabajar con gente que es mejor que uno solo lo hace uno mejor, y de verdad estoy muy agradecido por poder estar ahí. Nos ha ido súper bien y nada, esperamos que siga más. Vuela, vuela. Y a mí nunca se me habría ocurrido poner esta canción en mi banda sonora con usted. ¿Por qué aparece Vuela, Vuela en su vida, Jorge? A mí tampoco, pero Vuelo Secreto, ¿se acuerda? Claro. Los domingos, 7 de la noche. Era buenísima, con el triple papito. Era muy... no, esta canción, esto no viene de mi juventud, de esta canción. Ajá. Esta canción la pongo yo con mi hija. Ajá. La cargo y vuela, y a ella le encantaba. Con la mayor. Con la mayor. ¿Cómo se llama ella? Emma. Emma. Mis hijas son Emma y Gaby. Ajá. Uh-huh. Pero entonces Emma desde bebé yo le ponía, todavía a veces les hago abuela, abuela. Les encanta a las dos. Entonces esta canción es una cosa que es un juego con las chiquitas. Bueno, por eso está ahí. ¿Y esa etapa de ser padre que no comenzó hace mucho, hace menos de 10 años? Mis hijas tienen 8 y 4, va para 5 la chiquita. Y sí. No, es mi vida, es mi familia. Mi esposa y mis hijas. Yo soy un tipo muy... muy tranquilo, yo no soy de salir, yo amo estar en mi casa con mi familia. Uh-huh. Y esto le cambia a uno la vida, ¿no? Pues yo me casé y tuve hijos tarde, yo he podido disfrutar de mi soltería, de todo lo que uno hace. Uh-huh. Pero esto le cambia a uno la vida. Eso es cliché y todos lo decimos, pero nadie lo puede entender hasta que tiene sus propios hijos. Así es. Usted nos contaba hace un rato, para devolvernos un poquito en la historia, que usted estudió con su esposa en el colegio, pero nada de nada. Nada de nada. ¿En qué momento algo de algo? En Israel. En Israel. Nada, vivíamos juntos, eran dos compañeras y yo, y me acuerdo que ahorita no tenía televisión y venía a ver televisión al cuarto conmigo. Y algún día, pues, cayó. Pasó lo que tenía que pasar. Sí, sí. Jorge, ¿ustedes los chefs se reúnen en algún lugar? ¿Ustedes tienen, como se dice popularmente, un parche como de amigos que van a un sitio, que van al otro, que hablan, que comen sándwiches de jamón y queso? Yo soy muy amigo con Harry, por ejemplo. Ajá. Harry Sazón. Sí. Pero tenemos un colectivo de chefs. Somos 50 chefs. Tenemos un grupo que se llama Fogón Colombia. Es una gestión espectacular que estamos haciendo para promovernos, promover la gastronomía colombiana y poder compartir, o sea, promover la gastronomía del país y compartir entre nosotros muchas experiencias. Uh-huh. Y en este colectivo, pues sí hay muchas cosas y nos unimos, nos comentamos, nos ayudamos, nos conversamos, y digamos que los chefs en Colombia hace unos años no éramos tan unidos, pero hemos venido trabajando muy fuerte para que el colectivo y para que la gastronomía se fortalezca y que los jóvenes puedan agarrar un poco más fácil de donde nosotros les vamos dejando y que la cosa crezca. Skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes, I'm on my way, and I can't keep this smile off my face. Stories that we tell will make you smile. Oh, it really lifts my heart. So tell them all I'm on my way, new friends and new places to see, and to sleep under the stars. You could ask for more, the moon keeping watch over me. Not the snow, not the rain, change my mind, the sun will come out, wait and see. Yo siento que esta canción, que es de Phil Collins y que se llama On My Way, también tiene que ver con sus hijas. Sí. Pues primero, Phil Collins sí es uno de mis cantantes favoritos desde Genesis. Sí. Es uno de los grandes cantantes que ha habido. Ahora vuelve a cantar, dicen, ¿no? Ay, ojalá pronto. Dicen. Estuvo enfermo y por eso no puede volver a tocar batería. Tiene una artritis tremenda. Sí, sí, estuvo sí. Muy alcoholizado también, dicen. Ajá. Pero bueno, esta es una, creo, posiblemente es lo último que hizo Phil Collins. Uh-huh. Y esta es está entre mis 20 canciones porque es la canción de Hermano Oso. Ajá. Y Hermano Oso era la película favorita de mi hija Emma también. Uh-huh. Y le encantaba la canción. Yo por ahí la tengo filmada cantando On My Way en español, en inglés. Esta canción, cuando la escucho, me recuerda a mi hija y cuánto la quiero. Alguna vez yo vi en una imagen en YouTube o algo así que su hija Emma decía: quiero ser chefa. Sí, eso es en Cocineros al Límite. ¿Ella quiere ser chefa? No, ya no quiere ser chef. ¿Ahora qué quiere ser? Ahora quiere ser actriz. ¿Ah, sí? Pero no como el papá. Hablando de ese tema. Actriz de verdad. Hablando de ese tema de la televisión, bueno, llega MasterChef, que fue un momento muy, muy especial. Una cosa es juzgar como a los grandes, a los mayores, a los que ya se han preparado para ser cocineros, y otra cosa es a los niños. ¿Cómo funciona eso? Bueno, o sea, todo es nuevo para nosotros. La primera temporada de MasterChef con los adultos fue una cosa nueva. Fue fabuloso. También la gente me pregunta si yo soy tan bravo. Yo no creo ser bravo. Lo que creo ser es exigente. Y además de eso, yo creo que que el entrenamiento siempre es una cosa que debe ser muy estricta y riguroso. Y yo creo que mostrar entrenamiento riguroso, o sea, es que nunca nos metemos con la gente sino con lo que hacen. Mostrar entrenamiento y capacitación en una forma de excelencia, eso no tiene nada de malo, al contrario. Es que no, nosotros no podemos ser tan políticamente correctos de que no podemos exigir. Sí. Y lo que yo siento es que esto hay que hacerlo inclusive en la tele. Pero claro, exigirle a la gente es bueno. Uno a usted, para llegar a donde llegó, alguien le tuvo que exigir, alguien lo tuvo que entrenar. Y no siempre fue con una sonrisa, no siempre fue en el mejor, no siempre le dijeron lo que usted quería escuchar. Ajá. Hay muchas veces que uno, para aprender, tiene que escuchar cosas que no quiere escuchar. Uno de lo bueno no aprende nada, de lo malo que hace sí. Entonces uno, corrigiendo a la gente en la televisión, ellos se vuelven excelentes cocineros, ajá, mejoran un montón, y lo que queremos que la gente, por un lado, con el programa se enamore de la cocina y que la gente vea que el entrenamiento paga. Dicho eso, con los niños también fue algo muy nuevo. Al principio claramente teníamos un poco de susto de que los niños que se traumatizan. Que ahora, sea, por todo se traumatizan. Hacemos, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo les explicamos? Uh-huh. Terminamos encontrando unos niños supremamente talentosos. Unos niños muy echados para adelante. Además, también rompiendo el mito de los niños en la cocina, no. Es que el mito de los niños en la cocina, no. Eso no debe existir. Lo sí, que pasa, los niños en la cocina, sí. Ajá. Siempre supervisados. Sí, claro. En MasterChef, los niños hacen de todo. Claramente que hay un equipo de supervisión experta, muy profesional, para que ellos puedan cocinar y hacer sus cosas en el mayor grado de seguridad posible. Ajá. Inclusive acabamos de terminar un libro con mi hermano Marky, que se llama Yo También Quiero Ser Chef. Claro, está hecho. ¿Se acuerda que estuvieron aquí hace poquito? Exacto. Ajá. Está hecho para que los niños cocinen, sí, con su familia, para que la familia cocine, para que todos se animen a cocinar juntos. Claramente uno no puede poner un niño de 7, 8, 9, ni 10, ni 12 años a picar y a freír en aceite solo. Siempre en supervisión, pero siempre enamorándonos de la gastronomía. De eso se trata MasterChef, de enamorar a la gente de Colombia de la comida, de la gastronomía, de la unión que se puede hacer alrededor de los alimentos y de la gastronomía colombiana también. Nos fuimos dando cuenta, para volver al tema, ajá, que los niños eran muy talentosos, que hay mucho talento en Colombia, que y además de esto, que a los niños también se les puede corregir, ajá, se les puede enseñar. Y claramente que con los niños no se puede utilizar sarcasmo ni nada de eso, pero se le pueden decir las cosas como son. Ajá, así es. Y ellos realmente aprenden y aceptan las cosas. Uf. Claramente que cuando uno está en cualquier concurso, no solo de cocina, y alguien va ganando y alguien va saliendo, eso es duro. Claro. Y con los niños hay que ser muy cariñoso, y realmente que el grupo de producción, había una psicóloga espectacular, y se logró manejar eso muy bien, muy muy lindo. De verdad que una gran experiencia, ojalá que se repita también. Usted aplica en su cocina, en su vida y ahora en su empresa, tal vez lo que su maestro Raymond Blanc le explicó en alguna oportunidad, ¿o no? ¿Qué recuerdos tiene de él? En algún momento era tal vez el más importante chef del mundo. Sí, él era de los, y sigue siendo un gran chef, y era uno de los chefs más importantes del mundo. Lo más importante que yo aprendí ahí de él es que el sabor es lo más importante. Uh-huh. Que la comida hay que probarla y probarla y probarla. Dicho eso, con los muchachos jóvenes, con la gente en la cocina, es difícil probar tanta comida. Uh-huh. Comer es fácil, probar es difícil, porque hay que probar con criterio, hay que probar las cosas, saber si están bien, si están mal. Si yo estoy en el restaurante y va a salir un plato y lo pruebo y está mal, uh-huh, es un rollo, porque hay que devolverlo, hay que volver a empezar. Arriba se siente, en todo lado. Uh-huh. Entonces, enseñarle a los muchachos a probar y a hacer con criterio es lo más importante que yo aprendí ahí. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por compartir algo de su vida con nosotros, por enseñarnos, y pues mucho éxito en lo que viene, porque es grande y es bonito y es chévere. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que lo he disfrutado un montón, y cuando quiera le tengo 20 canciones más. Perfecto. que sea un compromiso. Es un compromiso, sí señor. Chao, Jorge. Un gusto, muchísimas gracias. Step on to